Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, quiero decir que el orden docente va a votar afirmativamente por el profesor Luis Leopold, a decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con los siguientes argumentos. Creemos necesario dar continuidad a la gestión académica impulsada por el decanato saliente, en tanto nos encontramos en un momento de grandes transformaciones en varias áreas con las que hacemos acuerdo en términos generales. Ha habido un cambio de cultura académica que ha fortalecido la interna de la facultad y que ha redundado en la imagen que la misma tiene en el contexto universitario y social, tanto a nivel nacional como internacional. En esa línea, valoramos los cambios en la estructura académica que ha llevado a poner en el centro de la vida universitaria la mejora de la gestión, la optimización de los recursos y propuestas, tanto de funcionarios como docentes, así como la producción de conocimientos en materia de enseñanza, investigación y extensión. Asimismo, se destaca la creación de las unidades de informática y de comunicación como un camino hacia la inserción en los desafíos que la actualidad nos impone. En cuanto a las transformaciones en el edilicio, valoramos la mejora de las condiciones de trabajo que se aproximan a las exigencias de la nueva organización. La reestructura edilicia debe continuar en la línea de generar espacios de los que se pueda apropiar todo el colectivo desde una cultura del cuidado y del disfrute de los mismos. Se destaca que en el periodo que culmina se consolidaron procesos largamente anhelados, procesados y discutidos en la facultad, tales como la concreción de una reorganización académica, por ejemplo los institutos, del programa también de practicantados y residencias en servicio de salud, y del programa de fortalecimiento de la investigación, con la creación de centros de investigación y laboratorios, y el diseño de una propuesta para un nuevo plan de estudio que se encuentra actualmente en discusión en esta asamblea del claustro. En otro sentido, se valora positivamente la mejora de las condiciones de la carrera docente y el impulso a una mayor profesionalización de la misma. Es en estos movimientos en los que se hace necesario seguir profundizando en la capacitación y formación docente, en la creación de una unidad virtual para la incorporación de TICs a los fines universitarios y a los objetivos de alfabetización digital y democratización en la accesibilidad, la creación de un doctorado en psicología que permita a los docentes acceder a una formación acorde a las exigencias actuales, la evaluación docente y la coexistencia de diversos modos de incluirse como docentes en esta facultad. Estamos hablando acá de dedicación horarias totales parciales, no menores a 20 horas semanales. Todos estos aspectos creemos que son coherentes con la línea de la segunda reforma universitaria, para lo que creemos que la Facultad de Psicología ya ha tomado la fuerza necesaria para despegar, como varias veces ha dicho el rector, por lo que entendemos que los colectivos que conforman esta facultad necesitan para el nuevo periodo reajustar su ingeniería aeronáutica para permitir la consolidación de las transformaciones que se han concretado hasta ahora y redoblemos la apuesta a la innovación de una manera más participativa que fortalezca este proyecto de universidad cogobernada. Bueno, así que yo, Cecilia Baroni, voto por Luis Leopold. Gabriela Bañuls. Voto por Luis Leopold para el periodo de decanato. Fernando Berriel. Por lo expuesto por el orden docente, voto por Luis Leopold. Jorge Chávez. Haciendo acuerdo con los argumentos vertidos por el orden, voto por Luis Leopold para el cargo de decano. Michelle Dibagure. Voto por Luis Leopold. María Pimienta. Voto por el profesor titular Luis Leopold para el periodo siguiente como decano. Joaquín Rodríguez Nebot. Voto porque es el hombre para el cargo. Clara Weiss. Voto por Luis Leopold. Rosa Signer, declaro licencia. Mónica Olaza. Voto por Luis Leopold. Mónica Yadó. Estamos grabando con acompañando la fundamentación del orden docente, voto por Luis Leopold. Ana María Araújo. Voto por el profesor Luis Leopold para el próximo decanato de la facultad. Silvia Franco. Silvia Franco. Nota. Leonardo Peluso. Suplentes. Ana Luz Protesoni. Nidia D'Angiolilio. Voto por el profesor Luis Leopold. Carmen Torres. Margarita Fraga. Alicia Muniz. Gustavo Daniel Conde. Voto por el profesor Luis Leopold. Anabel Benicelli. Nicolás Rodríguez. Aurora Crespo. Ya está. Graciela Loarche. Silvana Contino. Han votado por el profesor Luis Leopold 15 representantes del orden docente.